ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Hola, buenos días. Ya estamos aquí en su noticiero de medios libres, Noticias de Abajo. Agradeciendo a todos los radioescuchas y dándole la bienvenida a este su programa de noticias matutinas. Y bueno, como saben, vamos a tener algunas notas, tanto nacionales como internacionales, y un poco de la historia del primero de mayo, algún enlace telefónico con compañeros que van a estar el día de hoy en la movilización. Y bueno, pues vamos a tener aquí varias noticias. Entre ellas tenemos una nota en internacionales sobre los mártires de Chicago, historia de un crimen de clase en la tierra de la democracia y la libertad. Esto lo van a poder encontrar en noticiasyanarquia.blogspot.mx. También por el otro lado tenemos de Grecia las palabras de Nikos, un compañero, Nikos Misiotis, tras ser incluido por los Estados Unidos en la lista internacional de terroristas. Nos va a estar hablando sobre esto en un comunicado a nuestro compañero. Por otro lado también Mumia, sacan una, los compañeros de Mumia en el Facebook Mumia Libre, amigos de Mumia Libre, sacan un pequeño comunicado donde anuncian que Mumia sigue desaparecido dentro de la prisión. Aunque parezca pues un poco absurdo, esto está pasando. También vamos a estar haciendo mención de lo que está pasando en Baltimore, que es importante que estemos atentos a lo que está pasando por allá. En nacionales vamos a encontrar algunas notas como el día de ayer fue el secuestro de un compañero de los Xochitlán, de Ricardo Flores Magón, y también vamos a estar platicando sobre el encuentro que se llevó en el estado de Hidalgo, el encuentro titulado Tejiendo Redes en Defensa de la Vida Comunitaria y la Autonomía de los Pueblos. Vamos a estar platicando y pasando algunos audios sobre lo que se trató en este encuentro. Sí, también tenemos por acá una nota que encontramos en somoselmedio.org acerca del asesinato de Raquel Torres, este feminicidio, y bueno, pues esto tendremos el día de hoy. También tenemos un nuevo audio acerca de los compañeros estudiantes que se encuentran, de estudiantes mijes que se encuentran resistiendo allá en el estado de Oaxaca, justo exigiendo que se les reconozca o que se les valide una licenciatura que ellos ya cursaron y que ahora pues el gobierno se está no se las quiere reconocer después de que ellos ya la han estudiado y que les prometieron que se las iban a reconocer. Así es, ya estamos comenzando este noticiero. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, desde la cabina de Regeneración Radio. Recuerden que también nos pueden escuchar en la frecuencia liberada del 102.1 del FM, la frecuencia libre de Radio Zapote, y en el 102.9 de la Que Huelga Radio, estas radios comunitarias también de la Ciudad Monstruo que están retransmitiendo este su noticiero. Vamos con la primer pieza musical y ahorita regresamos ya con toda esta información que tenemos. Vamos a escuchar a la banda Basotti con Carabina 3030. ¿Quién vas a votar en las próximas elecciones? Si eres trabajadora o trabajador, si recibes un salario, si tienes un pequeño negocio, si eres estudiante, si eres campesina o campesino, entonces tú no tienes un partido que te represente para las próximas elecciones y por el cual puedas votar. Votar por cualquiera de los partidos registrados será darles permiso a los ladrones de siempre de seguir robando. Todos los partidos están del lado de los grandes empresarios y por mantener las condiciones actuales de explotación laboral y desempleo. todos los partidos utilizan o consienten las prácticas de las desapariciones forzadas, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Toleran, apoyan al crimen organizado, usan la nómina del municipio para enriquecer a miembros de su familia? Todos los partidos están porque México siga sometido a Estados Unidos. Todos están porque las deudas del país se paguen puntualmente, en lugar de impulsar el bienestar económico de la mayoría de la población. Este 7 de junio, cambiemos la historia. No permitamos que los mismos de siempre nos roben el futuro y el de nuestros hijos. Solo unidos y organizados, lograremos un verdadero cambio. En Tixla, nuestra patria es primero. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Estamos de regreso aquí en su espacio de Noticias de Abajo, ML Medios Libres. Bueno, pues como les veníamos comentando, el día de hoy vamos a tener, o vamos a estar platicando de este primero de mayo, este día que los trabajadores han asumido como un día de protesta, de lucha, un día que en su historia contiene una historia anarquista de compañeros que tuvieron muy claro que las demandas que estaba, por las que estaban luchando en ese momento era la reducción de horas de trabajo y algunas, propuestas que se tenían, y esto hizo que a nuestros compañeros los asesinaran. Y bueno, pues esto es parte un poco de la historia que vamos a estar escuchando más adelante. Ya están preparados la mayoría de los contingentes para que partan del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Vamos a ver muchos sindicatos, vamos a ver a muchos trabajadores independientes, algunos evidentemente de corte derechista, de corte charrista. Desgraciadamente, gracias a las reformas laborales y a la historia de los sindicatos en México, han entregado este poco espacio que se tiene para los trabajadores, que son los sindicatos, quienes tendrían que estar luchando por los derechos de los trabajadores, los han entregado a los gobiernos, las propias cúpulas. Y esto, bueno, pues es una realidad en México, lo sabemos, no pretendemos engañar, no es un primero de mayo que tenga que ver solo con la lucha, con la resistencia. Pero también hay un primero de mayo, por otro lado, que aún resiste, con pequeños sindicatos, con organizaciones de trabajo sexual, como más adelante vamos a tener un enlace telefónico con las compañeras de Brigada Callejera. También vamos a estar platicando más adelante con compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, que nos van a estar dando este panorama nacional ante las reformas laborales. Y bueno, afortunadamente aún quedan pequeños sindicatos, grupos de trabajadores independientes que siguen luchando en contra de las reformas laborales y que siguen luchando para garantizar los derechos de los trabajadores. Pero bueno, sin más, vamos a dejarlos con el audio de la historia de los compañeros mártires de Chicago, para que conozcamos, bueno, por qué el día de hoy salimos a marchar. Y luego vamos a escuchar otro audio también sobre el primero de mayo en México y, algunas reformas que se han hecho en la Constitución, pues que afectan totalmente a los trabajadores. Bueno, que se dieron en Chicago en 1886. En aquel tiempo, en los Estados Unidos, como en muchas otras partes del mundo, las jornadas laborales venían siendo como ahora vuelven a ser en la actualidad, de 13, 14 horas al día para los trabajadores. Y entonces venía gestándose un movimiento por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Primero se había exigido la reducción a las 10 horas de trabajo, posteriormente se empezó a exigir la reducción a las 8 horas de trabajo, con la idea de que uno pudiera tener 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer cualquier otra cosa, sea ir a la escuela, o sea, la dispersión, el descanso, que no sea dormir, pues, ¿no? Entonces, era una reivindicación muy fuerte y muy importante para los trabajadores de la época, ¿no? Lograr esas 8 horas de trabajo. Se comenzaron a organizar, ¿no?, los obreros, no solamente de la ciudad de Chicago, sino de todos los Estados Unidos, de las principales ciudades industriales, Nueva York, Filadelfia, Detroit, etcétera, etcétera. Y decidieron convocar a la huelga general el primero de mayo de 1886. De las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, una de las más fuertes en organización del movimiento obrero y donde la huelga tomó tintes de huelga general fue precisamente la ciudad de Chicago, y por eso un poco la historia se concentra en los hechos de Chicago, ¿no? Pararon las diferentes ramas de la producción. Se habla de alrededor de 200,000 obreros parando labores el primero de mayo de 1886. Y bueno, se va, conforme empieza la huelga, también empieza la represión, empiezan despidos, ¿no? Por ejemplo, el 2 de mayo antes del primero de mayo despiden a 2,000 trabajadores de la empresa de McCormick's, una empresa textil. Y el 2 de mayo se empiezan a realizar mítines en solidaridad con ellos, ¿no? El 3 de mayo la policía empieza a reprimir y ataca un mítin afuera de la fábrica de McCormick con el pretexto de que los obreros habían apedrado la fábrica, ¿no? Los obreros habían arremetido contra la fábrica para exigir una solución, para exigir que el patrón reinstalara a los trabajadores. A los trabajadores se les había despedido por no haber renunciado a sus organizaciones obreras. Y en ese sentido se convoca para el 4 de mayo de 1886 a una gran jornada después de la represión del 3 de mayo, ¿no?, en solidaridad, ¿no?, con los obreros de McCormick por la huelga general y en contra de la represión. Ese día se congregan los obreros en la plaza de High Market en Chicago y el mitin transcurre sin mayor problema. Hasta el punto en que deciden trasladar el mitin por cuestiones de clima hacia un salón cerrado. Ya se estaba trasladando la gente hacia este salón, ya los oradores ya se habían trasladado a este salón, y es cuando la policía da la orden de desalojar la plaza de High Market. En ese momento la policía arremete a balazos contra la movilización, contra los obreros, y es cuando estalla una bomba en las primeras líneas de la policía y mata a uno y hiere a varios más policías, y en ese momento empieza la cacería de obreros, ¿no? Empieza la policía, empieza a cazar obreros, empieza a perseguirlos en sus casas, ¿no? Mandan a arrestar, la burguesía hace una campaña muy fuerte para arrestar a los principales instigadores de la huelga general, a todo aquel trabajador que hubiera participado de manera especial en esta huelga. Y de entre los detenidos, bueno, al final quedan una serie de compañeros que son sometidos a un juicio donde es un teatro, ¿no? Es un teatro vil, nunca se demuestra. Ellos son acusados de haber puesto esta bomba o haberla construido. Sin embargo, el fiscal de los Estados Unidos nunca demuestra que ellos hayan participado en el atentado, ¿no? Lo que demuestra es que ellos son anarquistas, que ellos eran obreros y que ellos propugnaban ideas sociales de libertad, ¿no? Ellos mismos, los detenidos, los conocidos como los mártires de Chicago, asumen que el juicio es esto y dedican sus discursos durante el juicio a defender esta posición, ¿no? Básicamente, si uno lee los discursos de ellos, todos dicen: somos anarquistas, se nos está juzgando por ser anarquistas, se nos está juzgando por haber luchado, ¿no? Y si ante eso nos van a ahorcar, pues ahórquenos, ¿no? En ese sentido, se da la sentencia en contra de 5 de ellos, 5 de ellos son sentenciados a morir bajo la horca, ¿no? Al final solamente 4 son ahorcados porque uno, Luis Link, se suicida, ¿no? Decide que él no va a permitir que le arrebaten la vida y él se suicida en su celda un día antes de ser ejecutado. Los demás son ejecutados y 3 más son sentenciados a diversos años de prisión por estos hechos, ¿no? Por los disturbios, dijo la prensa norteamericana, de la plaza de High Market, ¿no? Los nombres de estos compañeros, ¿no? Son August Spice, Albert Parsons, George Engel, Adolf Fischer, Luis Link y además Samuel Felden, Oscar Neff y Michael Schwab, ¿no? Ellos son los conocidos como los mártires de Chicago. Todos eran obreros, todos eran anarquistas y se les juzgó por eso esencialmente, ¿no? Entonces, a la postre empezaron las reivindicaciones, primero en solidaridad con ellos para lograr su libertad. Una vez que son ejecutados, empieza a haber expresiones de rememorar su muerte, ¿no? En un primer momento los anarquistas y los obreros de Chicago rememoran su muerte el 11 de noviembre, que es la fecha en que son ejecutados, ¿no? Y posteriormente en el Congreso Socialista Internacional de París en 1889, cuando se inaugura la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, todavía hay una presencia importante de los anarquistas en este órgano internacional y se impulsa el que se conmemore cada 1 de mayo en todas partes del mundo actos obreros en conmemoración a los mártires de Chicago, como se les llamó, y a las jornadas de huelga, y que a la vez se reivindicara las luchas obreras de cada lugar, ¿no? Que básicamente tenían que ver con la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Y a partir de ahí, en diferentes momentos de la historia, según en qué país hablemos, empiezan a darse las movilizaciones del 1 de mayo, ¿no? Algunas muy tempranas, por ejemplo Argentina, Uruguay y Cuba son de los países donde en 1890 ya se conmemoran por primera vez el 1 de mayo. Algunas otras mucho más lejanas, hacia finales de la década de 1920, comienzan a conmemorarse el 1 de mayo, ¿no? Y ese es un poco el origen de esta fecha y un poco la pelea también por decir que no es una fiesta, ¿no? Los gobiernos han intentado hacerla una fiesta desprovista de todo carácter político, de todo carácter social y de todo carácter histórico, donde simplemente se festeja el ser trabajador, ¿no? Y la reivindicación es, históricamente ha sido, ¿no?, que no es una fiesta porque no se recuerda algo bonito o no se recuerda una victoria, sino que se recuerda la masacre, ¿no? Y junto con la masacre, el asesinato de los compañeros mártires y junto a los compañeros que murieron en estas revueltas, se conmemora a todos aquellos obreros y obreras que han muerto luchando por lograr un mundo justo. Es un derecho, el de huelga, que ha tenido que reconocer a balazos y que ahogar en sangre Porfirio Díaz. Es un derecho que Huerta no nos pudo quitar. ¿Y cómo vamos a decir que concedemos misericordiosamente ese derecho? Antonio Díaz Soto y Gama, en la Asamblea de la Convención, que discutía el programa obrero, marzo de 1915, Ciudad de México. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca de las causas por las cuales se le puede rescindir la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón al trabajador o trabajadora. Aquí se enumeran una serie de cláusulas, por ejemplo, engañar al el trabajador o en su caso al sindicato con certificados falsos, incurrir al trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, que la idea de probidad es muy amplia y se interpreta como se quiera, pero me gustaría enfocarme en el párrafo 5, que dice así: ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. ¿Cómo podríamos interpretar este parrafito? Básicamente está dirigido a criminalizar la idea de acción obrera organizada dentro de la fábrica, a la idea de acción directa, va dirigida contra el sabotaje, va dirigida contra el boicot, va dirigida contra el label, que son estrategias de lucha dentro de la fábrica que se empleaban y que aún se emplean por trabajadores organizados para luchar por sus reivindicaciones, por mejoras de condiciones, pero que en un momento dado en la historia de este país se utilizó el arma legal para atar de manos a los trabajadores. Y aquí tenemos el artículo 47, que básicamente es la separación del trabajador sin responsabilidad para el patrón, es decir, te pueden quitar la chamba sin darte liquidación alguna si cometes alguna de estas supuestas faltas. Podemos, por ejemplo, irnos a la historia y la frase que iniciamos la cápsula es una frase de Antonio Díaz Soto y Gama, donde defiende el derecho de los trabajadores a organizarse a través de los sindicatos y a emplear dentro de la fábrica sus armas de lucha predilectas en este momento, que son la huelga, es el sabotaje y es el boicot. En aquel tiempo le denominaban boicotaje y sabotaje. Si se leen las actas de la convención de 1915, los representantes del Ejército Libertador del Sur, como por ejemplo el mencionado Soto y Gama o Luis Méndez, que era uno de los principales organizadores de la Casa del Obrero Mundial, defienden a capa y espada estos derechos que se conquistaron a través de la misma lucha y no han sido otorgados ni consagrados, aunque así lo denominen en el lenguaje jurídico, por el Estado mexicano. Néstor de Buen, si recuerdo bien el título del libro, se llama Introducción al Derecho del Trabajo, menciona que el anarcosindicalismo, es decir, el sindicalismo de acción directa que practicaban los trabajadores mexicanos en los años 20 y en los años 30, era una especie de guerrilla que le daba incertidumbre al capital y que para eso se tuvo que legislar, para evitar que esta guerrilla siguiera cometiendo sus actos dentro de la fábrica. Entonces, en el año 2015, a 100 años de estas discusiones que se venían dando en la convención, nos encontramos ya a 3 años de la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que entra en vigor el 1 de diciembre del 2012. Esta reforma es uno de los últimos apretones de tuercas que dan estos gobiernos neoliberales, y lo que buscan básicamente es cerrar los pocos huecos que quedaban para la acción de los trabajadores, es eliminar de tajo los derechos o las prestaciones, en este caso, que se habían conquistado con sangre, sudor y lágrimas a través de 100 años de lucha organizada. ¿Qué es lo que pretenden con esta ley? Con esta ley pretenden, por ejemplo, legalizar una práctica mafiosa que se conoce como outsourcing, es decir, los subcontratistas, que básicamente es para eliminar responsabilidades al patrón. Hay ejemplos concretos. Aquí a 5 minutos de Indios Verdes está la presa, hay una fábrica de fundición y laminación de acero. Ahí liquidaron el contrato a 5 días después de entrar en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Estoy hablando del 5 de diciembre del 2012. Liquidan a todos los trabajadores y recontratan a una parte de los trabajadores bajo nuevas condiciones. ¿Pero quién los recontrata? No los contrata la empresa, es decir, no los contrata el patrón, sino una subcontratista. Cuando se supone que en las discusiones a esta reforma, las labores sustantivas de la empresa las iba a tener que seguir realizando la empresa y no las iba a subcontratar. Esto básicamente es para perder derechos y la empresa para evadir sus responsabilidades que tiene para con los trabajadores. Entonces, en el año de 1931 entra en vigor la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentación al artículo 123 constitucional. ¿Qué significó para el movimiento obrero de tendencia autonomista en ese momento? Significó básicamente la criminalización de su forma de lucha, la criminalización de su forma de organizarse. Esta corriente autonomista representaba que los trabajadores, con todas las dificultades que pudiera haber, se pudieran organizar por su propia cuenta, pudieran ellos mismos en asamblea determinar cuáles eran sus deberes y sus derechos dentro de la organización y qué formas de lucha adoptar en ese momento. Al implementarse la Ley Federal del Trabajo en 1931, el Estado mexicano, a través de las juntas de conciliación y arbitraje, va a ser la que va a otorgar la interlocución, es decir, la personalidad, para poder negociar frente a la empresa. Y además va a fungir el Estado mexicano como árbitro entre las partes, es decir, entre el capital y el trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo básicamente es una copia de la ley fascista de Mussolini, de la Carta del Trabajo. Entonces esto nos indica una tendencia a controlar y atar de manos a los agentes de transformación social de la época, del naciente proletariado de las ciudades. Otro ejemplo histórico lo podríamos encontrar el 1 de mayo de 1913. Hay que recordar que Huerta estaba ejerciendo una dictadura en ese momento. Hay que recordar que el 1 de mayo en ese momento no era un día de asueto, no era un día de fiesta. El primer 1 de mayo en México, en el Valle de la Ciudad de México, es convocado por los sindicatos que están en torno a la Casa del Obrero Mundial y que son de 20 a 25 mil trabajadores los que cierran las fábricas y los que se unen en una marcha y en un mitin, y que pues ciertamente hay una dictadura, hay que tomar en cuenta eso, y que además cierran a través de la acción directa la fábrica. A lo mejor no se podría visualizar en este momento. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos que el 1 de mayo está plasmado en la legislación vigente como un día de descanso. Entonces no le cuesta ningún esfuerzo a los trabajadores y a las trabajadoras tomarse ese día. Pero el 1 de mayo, el primero de mayo que se dio en el año de 1913, se cerraron las fábricas de manera organizada, aunque se pusieron el gobierno de Huerta y los patrones, pues pegaron el grito en el cielo. Entonces aquí sí se llevó a cabo la acción directa, que en el año de 1931 se criminaliza a través de la Ley Federal del Trabajo. Este es el significado, pues, del 1 de mayo. Es un significado que a través de la acción autónoma de los trabajadores, pues podemos y podían y se debe seguir haciendo, obtener mejoras y cambiar el mundo. Rememorando pues la lucha que se dio en 1886 por la reducción de la jornada de trabajo. Ellos buscaban 8 horas, aún seguimos buscando 8 horas, porque con el tiempo extra las jornadas de trabajo se han incrementado a 10, 12 y hasta 14 horas, es decir, de sol a sol. Retornamos a épocas porfirianas. Pero la lucha del 1 de mayo, es decir, la lucha por las 8 horas de trabajo, no comienza en 1886. Comienza a principios de 1800. Reducir a 12 horas, reducir a 10 horas. Permanecen vigentes entonces estas demandas y solamente la única manera en que las podemos lograr y podemos mejorar nuestras condiciones de vida es organizarnos de manera autónoma y es seguir luchando a través de la acción directa, en la lucha de fábrica, en la calle, y entendiendo acción directa como aquella acción que ejercen los propios interesados para conseguir sus propósitos. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya estamos aquí, de regreso en su espacio de noticias. Y bueno, escuchamos esta historia que gracias a nuestro compañero Iván, que también participa aquí en Regeneración Radio, pues nos dio esta pequeña entrevista y esta pequeña cápsula donde nos comentó cómo es la historia, cuál es la historia de este primero de mayo. Y bueno, por supuesto, nuestro compañero Kiko de la Biblioteca Social Reconstruir, que también hace una labor sin recibir ni un peso ni un salario en el Frente Auténtico del Trabajo, donde pues él preocupado por la organización de los trabajadores, ha estado pues atento a esta situación. El día de hoy, pues como comentábamos, hace esta marcha, que bueno, pues es importante mencionar que tiene dos ejes de lucha, dos vías. Una es que la vía autónoma y libre, que busca garantizar los derechos de los trabajadores en contra de pues todas estas reformas laborales que se han estado implementando en México y que, bueno, nos parece que cada vez están acabando con estos derechos que se ganaron a través de la movilización del pueblo mexicano y de los trabajadores de México. Y bueno, vamos a... Igual ya como comentabas, pues el día de hoy se van a realizar diferentes movilizaciones. Ya por ahí estábamos leyendo alguna información de que, como lo decías hace un momento, los sindicatos charros o de la CROC y de la... Y de estos de estas grandes organizaciones charras que, bueno, pues sirven o que están al servicio del gobierno principalmente, pues ya andan ahí arribando al Zócalo haciendo declaraciones bastante inoportunas, ¿no? Diciendo que gracias a las reformas que han venido a nuestro país, pues ellos están en mejores condiciones, ¿no? Pero también hay marchas en las que ustedes se pueden sumar aún. Está la marcha de las compas de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Estas van a salir a las 9:30 del local que tienen ahí en la calle de Corregidora con dirección hacia el Zócalo. También hay otra convocatoria a las 10 de la mañana. Esta está siendo pues lanzada por los compañeros y compañeras que se encuentran en este plantón frente a la PGR, exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Y bueno, esta es a las 10 de la mañana, en donde también se van a sumar, por lo que comentan aquí en la propaganda, jornaleros de San Quintín. Y bueno, pues estas son algunas de las movilizaciones a las cuales todavía aún pueden caerle. Por ahí también estarán marchando pues diferentes cooperativas y también pues otros sindicatos más chéveres, ¿no? que los que están marchando ahora. Claro, y bueno, pues a mí me parece importante también señalar que en México la poca oportunidad de mantener como en España, bueno, en España también desgraciadamente ha estado desapareciendo el anarcosindicalismo y otras vías que te permiten la organización del trabajador, pues en esta ocasión pues se han estado perdiendo en México, y que pues es preocupante esta situación. Y bueno, ya tenemos en aquí en enlace telefónico a un compañero coordinador del Frente Auténtico del Trabajo, nuestro compañero Lenin, quien ha estado, el Frente Auténtico pues ha estado, digamos, de alguna manera aglutinando a los trabajadores en México, y que el día de hoy pues lo tenemos aquí en línea para que nos platique pues cómo él ve el panorama en este México de hoy, y cómo los trabajadores tienen que estar en la defensa de sus derechos laborales. Buenos días, compañero. Buenos días, compañera. Platícanos desde el Frente Auténtico del Trabajo, cómo está este panorama nacional en el tema de las reformas laborales y toda la afectación que han tenido los trabajadores en México. Bueno, pues la situación actual es muchísimo, muy complicada. Las reformas a las leyes, los cambios en los procedimientos legales son solamente una parte de un fenómeno mucho más complejo que se viene dando desde hace por lo menos 30 años en el país. Entonces, el proceso de golpear a los trabajadores, sus ingresos y sus salarios, actúa, digamos, por varias líneas, por varios frentes. Una de ellas precisamente pues es la ley, ¿no? Las reformas a las leyes que abaratan los despidos y le quitan, digamos, lo poco que pueda limitar a los patrones la parte legal. Pero por el otro lado está lo que en los hechos hace tanto el Estado como los patrones, ¿no? Que es disminuir el ingreso de los trabajadores, disminuir los salarios, México es uno de los países que tienen los salarios más bajos en el mundo. De hecho, el salario mínimo mexicano se toma como referencia de qué no hacer en cuestión de salarios mínimos. En el estudio, por ejemplo, en el estudio que presentó Obama sobre salarios mínimos en Estados Unidos, pues sus asesores pusieron el caso de México como un caso de lo que no se debe de hacer, ¿no? Esta cuestión de los salarios, la cuestión de las prestaciones, la inexistencia de la seguridad social y, bueno, la concentración de la industria en zonas del país y en producción y en áreas industriales, pues, que son estratégicas para el gran capital. Entonces, todos estos factores se han combinado durante 30 años y tenemos el panorama que actualmente tenemos, es decir, un mundo de trabajadores sin trabajo. Los pocos que tienen trabajo no tienen derechos, tienen unos ingresos insuficientes, la mayoría tenemos ingresos insuficientes y además, bueno, pues estamos atados de manos porque por todos lados se nos impide el simple ejercicio de asociarnos, de formar organizaciones para defender nuestros derechos. Muy bien, ustedes el día de hoy salen a la marcha como Frente Auténtico del Trabajo. Cuéntanos, dentro del frente, ¿cómo también está, cómo se están aglutinando los sindicatos? El día de hoy ustedes también enfrentan un panorama pues bastante fuerte. ¿Y cómo es que vive el frente este panorama? Bueno, pues en el Frente Auténtico del Trabajo estamos precisamente tratando de adaptarnos a las nuevas circunstancias, es decir, lo que nosotros empezamos a vislumbrar, las conclusiones, digamos, parciales a las que hemos llegado es que no podemos seguir operando como lo hacíamos desde hace 30, 40 años, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, la gente que está en edad de trabajar es gente joven, no están acostumbradas, pues, a las estructuras que funcionaban hace muchos años y tampoco las formas de acción del sindicalismo están como tan acordes a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces estamos en este proceso de adaptarnos, de inmiscuir a la gente nueva, de estimularla a que participe en la organización, en la defensa de los derechos, porque precisamente ese es otro de los problemas, ¿no? Las generaciones jóvenes, pues no, primero no están pensando en tener un trabajo estable de aquí a que se jubilen, ¿no? Y segundo, todos estamos acostumbrados, los menores de 30 años, estamos acostumbrados a que no hay un ingreso suficiente, siempre hemos vivido en la crisis, a que no hay prestaciones, a que no hay seguridad social y además a que no tenemos sindicatos, ¿no? Entonces, el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros es un mundo totalmente distinto al de hace 40 años. Y hay que trabajar sobre eso, que la gente entienda que hay derechos, que se pueden mejorar las cosas, pero eso es con mucho trabajo y mediante la organización horizontal de base que nos permita defender, pues, nuestros derechos y construir alternativas a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, la manifestación del 1 de mayo es solamente una más de las acciones, no va a cambiar el mundo, pero es importante, pues, que la gente se entere de que tenemos que seguir luchando y que esta lucha, pues, viene desde hace 100 años y seguirá lo que tenga que seguir. O sea que tú, a respuesta de todo este panorama bastante crudo para los movimientos sociales y, bueno, para la resistencia obrera, es que se tienen que seguir organizando a través de los sindicatos, pero de manera horizontal, si bien me queda claro. Sí, o sea, el problema es, bueno, otro de los problemas es que en el país se ve al sindicato como un organismo vertical, ¿no? Una cadena de mando donde hay jefes, ¿no? Y donde el secretario general, que se comporta como macho alfa y grita, es el que les va a resolver los problemas a todos, ¿no? Y eso es una mentira, ¿no? Eso es absolutamente irreal, es una fantasía. Quienes deciden, quienes resuelven y quienes actúan, pues somos todos los trabajadores, ¿no? Desde donde estemos, lo único que tenemos que hacer es construirnos, pues, esos mecanismos para hacer valer nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestras decisiones, ¿no? Y sí, solamente nos queda organizarnos en el centro de trabajo o en donde estemos, porque esa es la única forma en la que vamos a construir un orden social nuevo que pueda sustituir al actual. Y bueno, ustedes se han caracterizado por ser un sindicato bastante solidario con los trabajadores que pese a que no estén dentro del FAT, les han dado asesoría legal. ¿Continúan con esta labor? Y si es una pregunta, y si continúan con esta labor, ¿nos pudieras dar algunos contactos para que quien nos esté escuchando y tenga alguna problemática con respecto al trabajo, se puedan acercar con ustedes? Sí, mira, nosotros seguimos una de las tareas más importantes es eso. Nosotros pensamos que la esencia de la existencia del FAT es estar organizando, es estar metido en broncas al lado de las y los compañeros, y si no hacemos eso, pues no tiene sentido que siga existiendo la organización. Entonces, en esa medida, nosotros privilegiamos el acompañamiento, la asesoría a trabajadores y trabajadoras que estén en conflicto, ¿no? Evidentemente, nosotros no tenemos una receta mágica que va a resolver todos los problemas, ¿no? Precisamente también nosotros nunca llegamos a ningún conflicto diciéndoles esto, que nos vamos a arreglar en 10 minutos, ¿no? Lo que nosotros siempre les decimos es, vamos a luchar juntos, nosotros tenemos alguna experiencia y lo que se sirva de esa experiencia lo ponemos a disposición de todos, vamos a trabajar todos en conjunto como compañeros, y bueno, de ahí la gente que le gusta el modelo se continúa organizándose, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros podemos dar asesorías individuales, colectivas, en cuestiones legales, ¿no? Que demandas, despidos y esas cosas, pero también en la cuestión organizativa, ¿no? ¿Qué hacer en tu centro de trabajo si quieres cambiar las cosas? ¿Cómo aprender a hablarle a los compañeros para no regarla desde antes y que te corran? ¿Cómo saber esquivar las maniobras de los patrones? Cuestiones así más precisas sobre problemas particulares, ¿no? Entonces, bueno, nuestras oficinas están en la calle de Godard, número 20, es esquina del Ibes, en la colonia Guadalupe Victoria, a dos cuadras del metro La Raza, de la línea 3. Los teléfonos son el 55-56-93-14, 55-56-93-75, está el correo electrónico, que es fat@telmexmail.com. Está el Facebook, que es Frente Auténtico del Trabajo. Y pues ya, ahorita nada más me acuerdo de esas. Muy bien, compañero. Bueno, también comentando un poco antes de cerrar este enlace telefónico, nos parece muy interesante una nueva propuesta que ustedes tienen, que es una nueva constituyente ciudadana, y que bueno, el día de ayer nos comentaban pues que era un poco hacer la participación de los trabajadores para pues empezar a proponer una propuesta mucho más concreta con respecto a las necesidades del trabajador. Nada más para terminar, que nos pudieras comentar sobre esta iniciativa que están teniendo desde el Frente. No es específicamente desde el FAT, es una iniciativa que han estado trabajando, ya está trabajando desde el Tribunal Permanente de los Pueblos. Nosotros ahí tuvimos una participación documentando la catástrofe en el mundo del trabajo, y bueno, es una especie de continuación para sacar propuestas y plantear, digamos, soluciones a los problemas actuales, ¿no? Entonces, bueno, el FAT está teniendo esa participación como la ha tenido en otras iniciativas y la va a seguir teniendo. Y básicamente es eso, sumarnos pues al esfuerzo de otros compañeros, ¿no? Aportar las cuestiones que conciernen a la clase trabajadora, ¿no? Vistas desde la experiencia de ahora y de años antes. Muy bien, compañero, pues agradecemos mucho que hayas recibido nuestra llamada telefónica. No, y bueno, pues esperemos que además de todo este panorama crudo, pues siga siendo un día de lucha y pues un día de los trabajadores. Claro que sí. Bueno, pues tuvimos aquí en línea, como escucharon, a nuestro compañero Lenin, coordinador del Frente Auténtico del Trabajo. Y bueno, pues es uno de nuestros compañeros que ha estado participando activamente. Es un joven, como les decía, es un joven que él da un panorama de cómo actualmente los jóvenes se enfrentan a una situación bastante difícil, pero que pues, como lo dicen, la organización es la única que puede enfrentar a todos estos procesos, a estas reformas laborales. Y bueno, pues ahora vemos, no en este año, sino en años pasados, ya la entrada con todo del outsourcing, que ha el outsourcing como este modelo, este nuevo modelo que se le está dando a los trabajadores, quitando todas las prestaciones, tienen contratos, pueden ser de un mes, dos meses, medio año, un año, y esto qué hace, esto hace que cada momento te estén renovando tu contrato y no puedas tener jubilaciones ni algunos derechos de servicio médico, etcétera. Y bueno, ya tenemos aquí en línea a las compañeras de Brigada Callejera de la Red de Trabajo Sexual, la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Vamos a dejar con esta entrevista con las compañeras. Hola, buenos días, compañera. Buenos días, Dante, ¿cómo estamos? Hola, bien, gracias. Aquí, pues, realizando este enlace con ustedes para que nos platiquen un poquito acerca de la marcha que van a realizar el día de hoy, ¿por qué la realizan? Bueno, como ustedes saben, ya tiene varios años desde que su comandante convocó para marchar el primero de mayo después de lo de ascenso. Es una tradición que venimos haciendo con las compañeras para la defensa del trabajo. En el 2013, finales, en diciembre, ganamos una sentencia donde se reconoce como el trabajo sexual como un trabajo no asalariado. Y esto fue un triunfo a partir de un amparo que nos ayudó a meter la licenciada Bárbara Zamora, y pues con mucha movilización, porque recordarán que con la ley de trata no hacían esa distinción entre lo que es trabajo sexual y trata de personas, ¿no? Okay, compañera, y bueno, pues el día de hoy, ¿cuántas personas piensan que se van a sumar a esta movilización que convocan ustedes? Pues van a venir unas compañeras también de otros estados donde han tenido mucha represión. Inclusive han cerrado completamente zonas de tolerancia, que así le llamaban, donde concentraban. Y en lo que son bares donde les han estado cerrando por el baile erótico. Digo, ya también están condenando esa cuestión que dices tú. Pues, ¿qué hipócrita la sociedad y los gobernantes más, ¿no? Porque bien que cuando dan un permiso, pues un baile no tiene que ser visto como algo malo. Ajá. Entonces van a venir a sumarse para que vean que no están solas y impulsar una lucha también con las compañeras de allá. ¿Y cuáles son las demandas que ustedes van a salir a gritar el día de hoy o las consignas? Que ya se reconozca a nivel nacional como un trabajo más, con todas las de la ley, que se puedan hacer sindicatos, no charros como los que hay, el acceso a la vivienda, que muchas de ellas no tienen, y en lo que tiene que ver con la educación y la salud, pues sobre todo a nivel de México, la salud está muy mal en los hospitales. Según tienen su seguro popular para las que no tienen, pero realmente nunca tienen medicamento más que paracetamol, ¿no? Para calmar. Okay, no sé si nos quisieras platicar un poquito acerca del trabajo que realizan ustedes como Brigada Callejera, sobre todo en el aspecto de la salud. Bueno, Brigada, desde que las compañeras impulsaron una denuncia donde se zafaron de una marrotilla y de los funcionarios que las extorsionaban, les quitaron el acceso a la salud en una clínica que había en el Gregorio Salas. Ajá. Y ahí nosotros, como no les estuvieron dando los servicios y les exigían, les empezamos a... Así que dijeron, muchachos, ¿por qué no ponemos un consultorio? Y así es como surge el consultorio de Brigada Callejera. Ok, ¿y qué servicios son los que prestan ustedes? Bueno, tenemos lo que son pruebas de VIH gratuitas, rápidas, papanicolaou, colposcopías, electrocirugías para el virus del papiloma humano, apoyo psicológico, dental, alfabetización, acupuntura y pues la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que para nosotros eso es muy importante, luchar por lo que son nuestros derechos y lo que es la campaña de prevención de trata de personas. Ok, compañera, no sé si quieras recordarnos nuevamente a qué horas es la salida y de dónde van a partir y hacia dónde se van a dirigir el día de hoy. Vamos a salir a las 10 de la mañana y va a ser de la oficina que está en la regidora 115 y vamos a llegar lo que es al Zócalo. Ok, compañera, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues cualquier cosa que ustedes necesiten, ya saben que aquí este es su espacio. Nosotros sabemos que sí. Y gracias y pues a toda la gente que está escuchando, si hay alguna compañera trabajadora sexual, luche por su fuente de trabajo, no se deje. Y aquí estamos, ahí está la voz de la chica. Ajá. Bueno, y muchas gracias. Hasta luego, compañera. Bueno, pues estos fueron los enlaces telefónicos que hemos realizado pues con compañeros trabajadores que se encuentran el día de hoy pues exclamando pues estas demandas que tienen ya muchísimos años, pues que las tienen pendientes todavía estos malos gobiernos para pues satisfacer, ¿no?, los requerimientos básicos, las necesidades primordiales para los seres humanos. Estas pues acciones que uno realiza como trabajo pues deben de ser pues bien pagadas, se debe tener seguridad social y pues bueno, todo esto pues está en contra de las pues discusiones o sobre todo dichos que tienen pues los que están arriba, ¿no?, los gobiernos, los senadores, los diputados, todos ellos que dentro de su discurso, en donde hablan de un mejor porvenir para los trabajadores, para los maestros, para los niños, para todos en general en este país, pues sabemos que son mentiras. A final de cuentas, los únicos que se llevan una gran tajada de billetes y sobre todo que son los que mienten, pues son los líderes, estas personas que a final de cuentas pues no representan a los trabajadores en sí, a quienes pues son la fuerza de trabajo, el motor que mueve pues muchas instancias de este país, no solamente en el ramo energético, sino también pues dentro de la rama administrativa, dentro de la rama de educación, todos estos servicios que pues hay un chorro de trabajadores. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ahorita continuamos con más información. Acá están escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar a Anarquía Tropical con Prende la Mecha. Grita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia. Candela, prende la mecha. Durante las últimas semanas, el Comité Promotor del Consejo Municipal Popular ha visitado las diferentes colonias y comunidades de nuestro municipio para impulsar la participación de la ciudadanía. La gente harta del circo electoral ha dado su apoyo a un cambio de raíz en nuestra comunidad. Se invita a toda la comunidad a la reunión para iniciar el trabajo rumbo a la instalación del Consejo Municipal Popular. Sábado 18 de abril, a las 10 de la mañana. Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, Tixla Guerrero. Te esperamos, no faltes, tu pueblo te necesita. En Tixla, la patria es primero. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a su noticiero Noticias de Abajo ML Medios Libres. Y bueno, pues en noticias internacionales tenemos un comunicado que lanza el compañero Nikos Masiotis, este compañero greco, que está publicado en publicación refractario.wordpress.com. Y bueno, pues este es un comunicado tras ser incluido por los Estados Unidos en la lista internacional de terroristas. Este fue sacado desde Barcelona Indie Media y traducido desde Contrainfo. Y bueno, pues dice, en 2009 el grupo anarquista de guerrillera urbana Lucha Revolucionaria, Epanastáticos Agonas, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de los Estados Unidos, como consecuencia del ataque mediante una granada propulsada con cohete contra la Embajada de los Estados Unidos en Atenas en enero de 2007. El 21 de abril de 2015, el Departamento de Estado emitió la designación de terrorista contra uno de los miembros de Lucha Revolucionaria, el preso anarquista Nikos Masiotis. Al día siguiente, el compañero publicó el siguiente comunicado como respuesta. Quien no está con nosotros está contra nosotros. Discurso del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, después del 11 de septiembre de 2011. No estamos con vosotros, estamos con vosotros. Comunicado de Nikos Masiotis hacia el Tribunal Especial de la Prisión de Korydallos, el 11 de junio de 2012 con respecto al ataque de la Lucha Revolucionaria a la Embajada de los Estados Unidos. El Departamento de Estado ciertamente me hizo un gran honor al incluirme en la lista de terroristas internacionales. Esta es la segunda vez que los asesinos planetarios me honran como miembro de Lucha Revolucionaria, ya que habían ofrecido una recompensa de $1,000,000 por mí y a otros miembros de la organización, después del ataque de Lucha Revolucionaria contra la Embajada de los Estados Unidos en Atenas en enero de 2012. Obviamente este movimiento muestra la presión ejercida al gobierno griego en respuesta por la reciente aprobación del proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que incluye una provisión por la cual los presos con una discapacidad mayor del 80% como Sabás Girós, desde un punto en adelante podrán ser trasladados a arresto domiciliario bajo control electrónico para el resto de su condena, lo que el embajador de los Estados Unidos en Grecia describió como un acto hostil. Este movimiento es un signo de falta de confianza hacia el gobierno griego y envía un fuerte mensaje que el gobierno de los Estados Unidos, quien no reconoce ningún otro tribunal precedente de otro estado, en caso de un ataque a objetivos estadounidenses, puede arrestar y juzgar a cualquier revolucionario y luchador armado que haya atacado a objetivos estadounidenses en cualquier parte del mundo, incluso si han sido juzgados y han sido encarcelados en el país en el que este ataque fue perpetrado. Pero el Departamento de Estado no tiene nada de qué preocuparse. El gobierno dirigido por Syriza, a pesar de los cambios, se presentan consecuentes con el Frente Unido en la guerra contra el terrorismo, así como están siendo consecuentes las obligaciones del pago de la deuda de los acreedores de la élite supranacional. Además, afirmaron que son doblemente sensibles a las cuestiones de terrorismo, ya que muchos ataques fueron llevados a cabo en nombre de la izquierda. Independientemente de cuántos años tengo que estar en prisión, independientemente del precio que pago, siempre me llenará de alegría al recordar cómo nosotros, como Lucha Revolucionaria, les humillamos esa mañana de enero de 2007, cuando impactamos la fachada de la embajada Embajada de los Estados Unidos con un RPG antitanque y siempre recordaré con satisfacción las palabras de la entonces secretaria de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, que despertó al entonces arquitecto planetario George W. Bush diciendo: "Señor presidente, nos han atacado en Atenas". Nikos Matsiotois, miembro de Lucha Revolucionaria, desde la prisión de Domokos. Pues este es el comunicado que saca el compañero respecto a que se le ha incluido en la lista de terroristas por los Estados Unidos. Y bueno, pues sabemos perfectamente que Estados Unidos siempre pues trata de satanizar a los compañeros que están realizando pues este tipo de acciones. Y bueno, pues vamos a pasar a otra información. Así es, bueno, dándole seguimiento pues al estado de salud del compañero Mumia Abu Jamal, preso político. Pues desgraciadamente desde, bueno, en fin, el día de ayer todavía tuvimos esta información respecto de que el compa se encuentra desaparecido dentro de la prisión, y esto es muy alarmante, ya que no nos podemos explicar cómo es la situación en que si el compañero es preso político y se supone que está en un confinamiento, está recluido en la cárcel, cómo es posible que no lo puedan encontrar. Bueno, voy a darle lectura a esta nota de los que vienen que lo podemos encontrar en el portal de desinformémonos.org, y pues empieza con una cita del compa Mumia. Y dice así: cientos, tal vez miles de personas hicieron llamadas, escribieron correos, salieron a protestar, salieron a manifestarse. Yo no sabía que ustedes estaban ahí porque había perdido la conciencia durante parte de ese tiempo. No los vi, no los oí, pero los sentí en mi corazón, los sentí en mis huesos. Lo siento ahora y les agradezco. Desde el pasado domingo, Mumia Abu Jamal, periodista y activista preso desde hace 32 años, está desaparecido dentro de la prisión. El lunes por la mañana, lo devolvieron a la enfermería de la prisión de S.I. Mahanoy en Pensilvania, Estados Unidos, después de atravesar por una crisis médica y remitido a cuidados intensivos. Desde el domingo, no han permitido a familiares, amigos, abogados y médicos que vean a Mumia, desconociendo su estado actual de salud. El 22 de abril, el Departamento de Correcciones rechazó la petición de Mumia para que un médico independiente le diera un diagnóstico más preciso de su actual condición. En esta situación, las autoridades carcelarias podrían lograr la ejecución de Mumia, que sus enemigos policíacos y políticos siempre han querido, denunciaron familiares mediante un comunicado. Según informaron los familiares del ex Pantera Negra, los médicos han aplicado sobredosis de insulina por la supuesta diabetes que padece, pero él nunca ha padecido de esta enfermedad. La organización Campaña para Llevar a Mumia a Casa, de Nueva York, comentó que Mumia se ha quejado de sentirse mal desde enero pasado. Si hubiera recibido la atención necesaria, no estaría en esta situación. Esta crisis muestra el problema de la falta de servicios de salud en las prisiones de Estados Unidos como una violación fundamental de los derechos humanos. Fue condenado a muerte bajo las órdenes del juez Albert Szabo, miembro vitalicio de la Orden Fraternal de Policía. Es conocido el episodio donde Szabo dijo a un colega que le ayudaría a freír al negro. Desde el año 2011, Mumia Abu Jamal no está condenado a la muerte rápida por inyección letal, sino a la muerte en prisión bajo una sentencia de cadena perpetua. En días pasados, Mumia Abu Jamal envió un mensaje a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud. Cientos, tal vez miles de personas hicieron llamadas, escribieron correos, salieron a protestar, salieron a manifestarse. Yo no sabía que ustedes estaban ahí porque había perdido la conciencia durante parte de este tiempo. No los vi, no los oí, pero los sentí en mi corazón, los sentí en mis huesos, los siento ahora y se los agradezco. Estamos acá al pendiente para ver si hay nueva información, pues el paradero, ¿no?, del compañero Mumia Abu Jamal, preso político allá en Estados Unidos. Vamos a estar pues actualizando esta información. Vamos a ver si podemos contactar a los compas de amigos de Mumia México para saber la situación que pues en la que se encuentra el compañero. Vamos a otra información. Bueno, vámonos a los Estados Unidos. No sin antes saludar a nuestros radioescuchas de La Que Huelga Radio y también nuestros radioescuchas de Radio Zapote, que nos pueden escuchar en sus dos frecuencias por el sur de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a encontrar en Causa en la Red hoy un análisis que hacen compañeros, que nos comparten compañeros del Partido por el Socialismo y la Liberación, que habla sobre Baltimore, lo que ocurre con un sueño aplazado. Y bueno, pues los compañeros ingenieros anuncian en este comunicado que si los jóvenes de Ferguson no se hubieran rebelado, el nombre de Mike Brown hubiera sido olvidado. La ciudad todavía tendría el mismo alcalde y al mismo jefe de la policía. La policía todavía vería bien arrastrar y multar a los negros por todo lo inimaginable, incluyendo la forma de caminar, tener la hierba del patio demasiado alta, incluso sangrar en los uniformes de la policía durante una caída. No habría habido ninguna investigación del Departamento de Justicia o comisiones presidenciales. Si los jóvenes de Ferguson no se hubieran rebelado, la ciudad sería otro punto más en el mapa para la mayor parte del país. Sencillamente, otro empobrecida y olvidada comunidad negra. Ahora todo el mundo conoce Ferguson. Las personas que se levantaron declararon su origen con orgullo. Y ahora todo el mundo conoce Baltimore y recuerda el nombre de Freddie Gray. Están destruyendo sus propios barrios, gritan los presentados de noticias. Sí, y Nat Turner destruyó su propia plantación. No nos sorprendería que algunos de sus socios también saquearan los armarios. ¿No fue Baltimore destruida antes de lo que ocurrió ayer? ¿Quién rompió los barrios? ¿Quién dividió la columna vertebral de la ciudad? ¿Qué alumno de noveno grado de la escuela secundaria Forest Park Tapio con 47,000 propiedades vacías de la ciudad? ¿Fueron los Bloods, los Crips, quienes eliminaron o exterminaron los 10,000 empleos en las manufacturas? ¿Qué adolescentes permiten que las calles y los servicios de la ciudad se erosionen? ¿Fue el chico con el pañuelo rojo negro quien cortó los programas sociales para después de las clases? ¿Quién inició recientemente demandas por las palizas brutales de Jerry Lace, Venus Verde y Star Brown? ¿Y quién hirió al cuello de Freddie Gray? Tomé 5 minutos a pie a través de cualquiera de los barrios olvidados donde ayer tuvieron lugar los enfrentamientos. La sociedad le está diciendo a estos jóvenes desde todos los ángulos, no nos importáis en absoluto, y ahora están devolviendo el gesto con una peineta. Hoy, siéntate que no entiende nada, piérdete, que es la verdad esencial que los comentarios racistas y las lecturas liberales están dejando afuera. La primera regla de la lucha aprendida por cada trabajador en huelga y cada activista contra la brutalidad policíaca es que no se puede confiar en los grandes medios de comunicación para contar la historia real y dar una perspectiva popular. En el relato de la violencia del sábado cerca de Camden Yards, queda fuera el hecho de que miles habían marchado poderosamente y sin incidentes hasta que entraron en contacto con grupos de racistas blancos borrachos que les provocaron y los asaltaron. Fotografías de manifestantes blancos que asistieron en ayuda de sus compañeros negros fueron retratadas como lo opuesto, como si hubiera un disturbio racial iniciado por negros agresivos. Una mujer blanca fotografiada que supuestamente estaba sufriendo un robo estaba en realidad tirando el bolso de un hombre negro, según los testigos, y ayudándole. Luego vino la mentira acerca de Blunts, los Crips y Black Guerrilla Family, cuando se afirmó que habían firmado una tregua para matar de forma conjunta policías. De hecho, su tregua tenía como objetivo la unidad de jóvenes negros de la ciudad en un momento crítico de la lucha. Estas organizaciones han estado en las calles junto con la Nación de Islam y otros grupos de la comunidad, tratando de minimizar el saqueo y reorientar la militancia de los jóvenes en términos justos. Esa militancia tiene que ser entendida y aceptada. No va a desaparecer. Los jóvenes de las calles están cansados de oír que deben de trabajar dentro del mismo sistema que les embrutece, el mismo sistema que permite que los policías asesinos caminen a sus anchas. Y aunque muchas tácticas han mostrado la unidad y el poder del pueblo, desde performance hasta marchas masivas, estas no han cambiado sustancialmente las condiciones sobre el terreno, ni detenido la epidemia de terror policial. Incluso con un alcalde, un fiscal general y un presidente negro, no ha habido justicia. El presidente Obama llamó a matones que necesitan ser tratados como criminales, entre comillas, a quienes estaban en las calles. Así que cuando los políticos y falsos líderes comunitarios dicen que esta violencia no logra nada, muchos jóvenes se preguntan con razón: ¿y qué ha logrado vuestro camino? Como los jóvenes llegaron a sentir su poder colectivo, han ido primero por los blancos más fáciles, las tiendas al menor en sus propios barrios. Por supuesto, los policías y los políticos estaban encima de ellos, perfectamente dispuestos a permitir que esto sucediera. Cuando la autoridad del Estado parece derrumbarse, la gente busca cosas que siempre le han sido negadas o no pueden permitirse con la normalidad. Para muchos en Baltimore, esto incluye artículos básicos para el hogar, alimentos, artículos de limpieza, pañales, que es lo único que no podía haber siendo aprendido en los establecimientos. Pero el fenómeno de la destrucción de la propiedad y el saqueo es común en todas las rebeliones y revoluciones de la historia. los hijos americanos de la Revolución de la Libertad, a quienes nos enseñan a admirar y a quienes en Tea Party dice seguir saqueando las bodegas de sus enemigos, rompiendo sus ventanas y arrastraron fuera de sus hogares para humillarlos en las calles. Por supuesto, esto no fue la conducta de los rebeldes más serios y dedicados, pero nadie enseña que tales excesos y orgías de ebriedad invalidan la Revolución Americana. Ese acontecimiento se entiende por sus profundas causas sociales. De hecho, la acción y la violencia revolucionaria se mantiene como algo justo en el tiempo que pasó. Hace más de 200 años y fue dirigida por ricos y esclavistas, hombres blancos. El Partido por el Socialismo y la Liberación se une a aquellos que luchan en las calles de Baltimore y que cree que lo mejor para dirigir la rebelión es un despliegue hacia el poder real, el ayuntamiento, el puerto interior, los barrios donde los lujuriosos y banqueros de Wall Street dirigen la desindustrialización de la ciudad. Esta rebelión debe extenderse en las ciudades y los pueblos de todo el país, entre todos los pobres y oprimidos. Tiene que ser apoyada por la gente de conciencia de todos los ámbitos de la vida, que entiendan que este país está listo para el cambio, listo para la revolución. Todo ello requiere más organización y coordinación, requiere revolucionarios dedicados que resistan junto a los jóvenes valientes y rebeldes en lugar de condenarles. Y bueno, pues esto lo queríamos comentar. Me parece que hoy en varios medios de, o no, bueno, en estos últimos días, en varios medios de comunicación masiva de los Estados Unidos y del mundo, han estado señalando a estos compañeros, a estos jóvenes negros como violentos, como pandillas que se están uniendo para agredir a la ciudad. Y que por supuesto está la otra historia, esta historia que les queremos contar desde los medios libres, quien dice no está pasando eso, se están uniendo porque ya no es posible que sigan asesinando negros o encarcelando negros, como en el caso de Mumia Abu-Jamal. Próximamente ya se cumplen bastantes años del asesinato de los 9 de MOB, y que pues también es un acontecimiento donde quemaron una casa de compañeros naturalistas negros, y que eso no dice nada a la historia de los Estados Unidos, esta brutalidad policíaca que Estados Unidos ha reflejado en el mundo, y que bueno, por supuesto, en general Estados Unidos es un país que lucha por mantener la guerra en países con extrema pobreza, incluyendo México. Así es, bueno, vamos a continuar con otro bloque musical. Este segmento fue pues de información internacional que pues hemos estado recopilando de los medios libres. Vamos a escuchar a Fallo de Origen, este tema denominado Obreros y Patrones, y ahorita continuamos con más información acá en Noticias de Abajo ML. Hey! a la fuerza bruta acostumbrado está. Que su sinvergüenza le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá. Pues tiene una concha como de caimán. Si emplaza se huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. ¡Hey! Cuando le conviene ser rey ni servir, ya los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Pasó a Juan cuando una rebaba ciego lo dejó. Ni siquiera un médico de guardia halló. Y el patrón echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar. Hasta el torno nos parece familiar. Usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya. Ten esta conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que vida le da. Que vida le da. Coordinadora Valle de Chalco invita a su noveno aniversario, este 2 de mayo, presentando a Skull 77. Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar. Pero es todo un artista que comparte su visión, algunos piensan que es un crimen, otros medio de expresión. MC Locoter y DJ Dr. Green. En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. El Aarón. Desde Chile, voces clandestinas. Cansado de droga, de asesinato. Cansado de la maldita policía. Uno, dos, tres, sepsis en la casa. MVPs. Sé que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Es por eso que regreso con más huevos. Este juego luego del pequeño duelo donde estuve a ras del suelo. Vuelvo como el ave fénix, en las alas llevo fuego. Además, Nahuatecuani, XHM Crew, Duque 7711, B2HK, MC100, Rebellion Stereo y grupos invitados. Preventa, $50. Día del evento, un poco más. Salón Jardín, Avenida Jicotencat, entre Oriente 3 y Oriente 4, Colonia Jardín, a 3 cuadras de la Avenida del Mazo, Valle de Chalco, México. No armas, no mochilas, no drogas. La Sexta resiste. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Pues ya estamos de vuelta aquí en su noticiero, Noticias de Abajo, ML, Medios Libres. Y bueno, pues tenemos por acá un enlace con los compañeros de la Coordinadora Valle de Chalco, quienes pues nos van a hacer la invitación para el festejo de su noveno aniversario. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Nos escuchas? Sí, ¿qué tal, compadre? Saludo a toda su pandilla por allá. Hola, pues bueno, pues acá llamando para que invites a la banda, para que asista el próximo mañana, mañana a la actividad que van a tener por su noveno aniversario. Sí, pues miren, gracias por el espacio, por darnos chance de dar este mensaje. Nosotros mañana tenemos nuestra fiesta del noveno aniversario, va a ser un toquín pues básicamente de rap, que es pues a lo que nos dedicamos, y viene School 77 desde Guadalajara. Estarán bandas locales, compañeros de Golpe y Stuart, de los MVPs, XHM Crew, va a estar en MCTM, B2HK, Duque 7711, y bueno, nos acompañan los siempre solidarios hermanos también MC Locotes, más DJ Dr. Green, el compañero Nahua Tecuani, Crismo de Voces Clandestinas desde Chile, y el Aarón de Iztapalapa. Vamos a tener buen rap, reggae, vamos a tener un buen cotorreo, un buen desmadre. Cuesta 50 varos la entrada, ponen preventa ya el día de mañana, primero día pues mañana, va a estar ya en 70 varitos, pero bueno, pues es un precio muy accesible por ese gran cartel, y bueno, pues ahí vamos a tener alimentos, bebidas, muy buen cotorreo, pues lo estamos invitando para que le caigan y cotorren con nosotros en nuestro barrio, Valle de Chalco, Planeta Tierra. Ok, pues igual y aprovechando que estamos por acá conectados, igual si podrías platicarnos un poquito, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes como coordinadora Valle de Chalco? Pues mira, nosotros somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y bueno, un parte de los principios, digamos, de la Sexta es construir otra, bueno, hacer otra política, ¿no? Construir un barrio diferente. Nosotros pensamos en esa idea, y pues nuestro trabajo básicamente es cultural y educativo, no solo, pero nos enfocamos en eso. Tenemos varios proyectos, entre ellos la Escuelita Autónoma, que es un proyecto de educación popular, sin ayuda de gobierno ni nada de esto, con un programa incluso diferente al que manejan las escuelas de gobierno. Les damos talleres o digamos alguna iniciación, algunas artes, a oficios, a otro tipo de cosas pues que en las escuelas oficiales no se ve, ¿no? O sea, tenemos talleres de dibujo, de graffiti, de reciclado, y bueno, y las, a lo mejor sí algunas, pues, nos metemos en cuestiones tradicionales como las matemáticas, la lengua, la historia. O sea, sí tenemos que ver un poco, pero vamos un poquito más allá de lo que propone el oficialismo pues en la educación, sin ser nosotros expertos en pedagogía ni nada de ese tipo. Hacemos lo que podemos por el barrio. Nos dedicamos también a promover, digamos, eventos como expos de graffiti, toquines de rap, de ska, aquí en nuestro barrio, y en otras partes hemos tenido la oportunidad de presentarnos en algunos otros estados de la República, y donde hemos ido pues con compañeros adherentes a la Sexta y invitados por algunos de ellos, y pues una serie de trabajos, digamos, te digo, enfocados a lo cultural, a lo educativo en el barrio, haciendo propaganda, difusión, siendo solidarios con las luchas de nuestro pueblo y bueno, y del planeta entero, toda la gente que resiste, todos los pueblos oprimidos, donde nos identificamos demasiado, y hemos pues haciendo campañas de difusión, perifoneo, todo lo que pues se lleva. También tenemos ahí un pequeño medio libre que se llama Rebel Estéreo, también estamos pues a unos días también de empezar a transmitir. Tenemos el proyecto más importante que queremos seguir sacando a flote desde la Escuelita Autónoma, sin dejar de lado todos los otros, ¿no? Hemos estado pues en todos los lados que nos han invitado y pues cotorreándonos siempre, ¿no? Nunca al mando, siempre tratando de ser carnales con todos los que nos invitan, aportando a nuestro granito de arena y aprendiendo, y siempre con disposición de aprender y con amor a nuestro barrio. Eso es lo que tratamos de representar a donde vamos. Oh, qué bien. Y bueno, pues igual si quisieras acá dar algún mensaje acerca pues de este noveno aniversario. Yo sé que seguro han de estar bien felices por estos 9 años de lucha. Y bueno, pues no sé si quieres platicarnos algo como de la felicidad que seguro ustedes sienten al cumplir estos 9 años. Pues sí, es la primera vez de hecho que hacemos algo para nosotros propios, ¿no? Siempre algunas campañas que habíamos hecho, algunos toquines, algunas cosas que hemos impulsado, o junto con muchos otros más compañeros, pues, no solo los de Valle de Chalco, pues han sido para solidaridad con los compañeros presos políticos, con compañeros de las comunidades bases de apoyo del ZLN, con compañeros yaquis o compañeros de otros estados, y pues, es prácticamente la primera vez que hacemos, digamos, un toquincito para apapacharnos a nosotros mismos, y pues creíamos que nos hace falta, ¿no? Que es esta parte de la alegría de seguir vivos, de resistir después de 9 años de tanta desolación y destrucción en nuestro país y en el mundo, seguirnos viendo, seguirnos tratando como carnales, ¿no? Creo que es lo importante, que nosotros vemos que no hemos bajado la guardia, que hemos seguido al tío y hemos seguido firmes en el proyecto que nos trazamos desde hace 9 años, que fue con la Sexta, con la visita del delegado Cero. Pues nosotros ahorita nos sentimos muy a gusto de que no es tan fácil, pues nos hemos dado cuenta que si en el barrio hay muchas carencias, algo de lo que hemos visto que no falta es compromiso y es lealtad, pues a nuestros corazones, y eso pues nos lo han legado, queremos aquí hacer mención, nos lo han legado pues nuestros compañeros mayores que nos han abandonado, algunos pues se nos adelantaron en el camino, ahorita pues estarán en otro lado, y es por ellos pues que también seguimos nosotros aquí firmes, ¿no? Ellos nos enseñaron este camino hasta su último aliento, pues siempre estuvieron firmes, en particular el jefe, que nosotros le decíamos el jefe, le molestaba un poco, pero lo decíamos en broma siempre, el profe Benito Alberto Nava, pues que él siempre estuvo dispuesto a compartir toda su gran experiencia, su apoyo incondicional, y pues es por ellos, ¿no? Por los que se nos han adelantado, pues que nosotros que seguimos aquí, pues seguirnos la cotorreando, seguir haciendo la lucha cada día más alegre, la verdad sí nos sentimos muy a gusto, es una putiza organizar siempre algo, todos lo sabemos, pero se hace con mucho gusto y es precisamente parte de la organización popular, ¿no? Así sea una fiesta, ahí se demuestra que organizados podemos hacer lo que sea sin apoyo alguno del gobierno. Todo esto es autónomo, es autogestivo, nosotros no recibimos nada de ningún lado, pues de instancias gubernamentales, y lo estamos logrando, es un pequeño esfuerzo, pues, pero lo estamos haciendo con puro compañero solidario, no nada que ver aquí los gobiernos, y que a veces la banda piensa eso, ¿no? Para hacer un buen evento hay que ir a pedir a la Casa de Cultura, hay que ir a pedirle al gobierno que nos dé algo, o alguna asociación, pues, no gubernamental o algo, que es una posición válida para algunos, pero nosotros creemos que también nosotros tenemos la capacidad, ¿no? Después de 9 años, si no tuviéramos esa capacidad de hacerlo, entonces sería preocupante y decirnos qué hemos hecho durante 9 años, si ni siquiera podemos hacer nuestra fiesta, ¿no? Tenemos que pedirle a alguien más que nos lo haga, entonces creo que esa ahí está donde está la diferencia entre un movimiento social, de abajo y a la izquierda, con los, digamos, esporádicos movimientos o movilizaciones que se crean movimientos, ¿no? Nosotros, con todo respeto para todos, quisiéramos que aprendiéramos y todos fuéramos, tuviéramos esa capacidad de reconocer nuestro propio esfuerzo, de darnos ese abrazo a nosotros mismos y de seguir construyendo sin esperar nada de arriba, sin esperar nada de los demás que siempre están ahí, de que tú necesitas esto, queriéndonos dar como línea, pues, ¿no? Entonces, si logramos eso y si logramos hacerlo en todo el país, creo que poco faltará para que verdaderamente seamos libres. Pues sí, compañero, no sé si nos gusta recordar nuevamente el lugar y el horario para la fiesta del día de mañana. Mira, la dirección es el Salón Jardín, uh-huh. Avenida Jicotencatl, entre Oriente 3 y 4, en la Colonia Jardín, a 3 cuadras de la Avenida del Mazo, está muy cerquita de, pues digamos, de lo que se conoce como el centro de Valle de Chalco, aunque no es como un centro-centro, pero bueno, es la parte central donde se encuentran pues la mayoría de las instancias, ¿no? Muy fácil llegar, por ejemplo, la banda que viene del DF, pues de cualquier metro, el metro Aeropuerto, Zaragoza, en el metro Santa Marta salen camiones y combis que dicen Avenida del Mazo, Puente Rojo, ese los deja exactamente a 3 cuadras, o sea que no hay pierde para toda esa pandilla. La banda pues aquí del barrio ya se la sabe, carnales, cáiganle, un mototaxi, les cobra 10, 15 varos desde donde estén y ya están en la fiesta. Empieza a las 5 de la tarde, va a haber open mic para toda la banda que quiere echarse unas rimas, nada más que tienen que llegar temprano a las 5 y bueno, pues después nos la vamos a seguir cotorreando hasta la entrada a las horas de la noche, ya saben cómo son las fiestas en el barrio, los esperamos a todos por acá. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Un abrazo y pues una felicitación desde acá, desde Noticias de Abajo ML, a la coordinadora Valle de Chalco por estos 9 años de lucha y de resistencia. Bien, entonces muchas gracias también a ustedes por darnos el spot para poder dar este mensaje. Y pues están invitados cordialmente también todos los medios libres, carnales. Acá los esperamos para atenderlos también como se merecen y a ver qué podemos armar, ¿no? Muchas gracias de corazón. Igual un abrazo para todos los medios libres que resisten. Sin quererlo, hace 9 años también nosotros, quién sabe por qué, pero nosotros no sabíamos que existían los medios libres, y hace 9 años precisamente con este rollo de La Sexta conocimos que existían y sabemos que es de ahí donde se va a conocer las noticias de los de abajo. Un abrazo, carnales, y muchas gracias. Fuerza y paz para todos los barrios. Gracias, igualmente. Ahora nos vamos al estado de Oaxaca, donde, desgraciadamente con una muy mala noticia, el día de ayer, los compañeros de la asamblea de Los Ochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca mandan un comunicado que va dirigido al gobierno del estado de Oaxaca, a los medios de comunicación, a los defensores de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, a las organizaciones de derechos humanos, y bueno, pues denuncian los hechos de la detención arbitraria del compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, perdón, del día de ayer, 30 de abril, en el centro de la Ciudad de México, que ocurrió de la siguiente manera. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, en el lugar donde se elabora nuestro compañero, individuos sin identificarse, sin uniforme y sin orden de aprehensión, intentaron someter con la finalidad de llevárselo. La gente alrededor, al darse cuenta de la situación, impidieron su aprehensión. Miguel Ángel Peralta se resguardó en un local comercial mientras los mismos individuos eran custodiados por la gente de los alrededores, ya que la detención de Miguel Ángel fue obstaculizada. Estos tres sujetos posteriormente, identificados como policías del estado de Oaxaca, pidieron refuerzos de aproximadamente 30 policías del Distrito Federal, quienes entraron con lujo de violencia al local de comercial, destruyéndolo y agrediendo a las personas que ahí se encontraban. El compañero Miguel Ángel fue secuestrado y obligado a abordar un automóvil particular modelo Stratus, color platino, perdón, con placas 237UMY, con rumbo desconocido, siendo esta la última vez que se tuvo contacto con él. Después de varias horas sin saber de su paradero, en ningún ministerio público, en ningún hospital, solo se ha sabido que de él a través de una nota publicada en fotonoticias.com, donde manipulan la información en contra de nuestro compañero. Responsabilizamos a Manuel Cepeda Cortés, expresidente municipal de El Osochitlán de Flores Magón, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Agencia Estatal de Investigaciones y a la misma Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la integridad física y psicológica de nuestro compañero. Y bueno, esto es preocupante. Ya sabíamos que había órdenes de aprehensión, no solo sobre los compañeros de El Osochitlán de Flores Magón, sino de algunas otras organizaciones. Y el día de hoy, bueno, pues, perdón, el día de ayer se consuma una de estas detenciones arbitrarias. Esperemos que nuestro compañero se encuentre bien. Vamos a estar al pendiente de cualquier comunicado que salga. Vamos a estar intentando con los grupos que están buscando al compañero para poder monitorear que nuestro compañero se encuentre, digamos, en algún ministerio público, agencia, porque, bueno, mantenerlo sin saber hasta el momento en dónde se encuentra, pues es una preocupación tanto para la organización como para sus familiares. Claro, y bueno, pues sin salirnos del mismo estado, de este estado del sureste, del estado de Oaxaca, tenemos por acá también una cápsula que nos envían algunos compañeros acerca de un tema que ya habíamos estado comentando por acá en Noticias de Abajo ML, que son de unos compitas de la comunidad de Santa María Lotepec, está ubicada en la Sierra Norte Mije del estado de Oaxaca, en donde pues desde el 2011 se puso en marcha una licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria, y que bueno, pues tras 4 años, año en que pues estos compañeros deberían de estarse graduando, pues resulta que la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca pues no está haciendo válida estos estudios que realizaron estos compañeros. Y bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula en donde nos hablan sobre esta problemática que tienen por allá estos estudiantes de la Sierra Mije del Estado de Oaxaca. Este movimiento se creó con la finalidad, pues, presionar el registro de la institución y también para que se ofrezca una educación de calidad que planteaba en un inicio el proyecto, que antes era con el nombre de la licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria. Ahí pues el plan de estudios brindaba una educación de calidad en favor a los pueblos indígenas. En la UESA, sobre todo, bueno, yo lo que he aprendido es trabajar en colectivo, porque estuve en una secundaria general y allí lo que nos enseñaba era sobre todo el individualismo y competir más que nada, y en cambio en la UESA es más compartir y aprender juntos, y también valorar todas nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra lengua. La UESA es la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec. se encuentra en la comunidad de Santa María Lotepec, en la Sierra Norte. Ahí se imparte educación comunitaria dirigida hacia las comunidades indígenas. Ahí nos encontramos estudiantes de las 8 regiones del estado de Oaxaca. Los estudiantes que estamos ahí egresamos prácticamente de los bachilleratos integrales comunitarios. Es una institución que se abrió aproximadamente en el año 2011. Tuvo la primera generación de aproximadamente 150 estudiantes. Los estudiantes hablamos diversas idiomas, ¿no? La unidad de estudios superiores es para nosotros un lugar en el que con el que nos pudimos identificar, porque además de que ofertaba en un principio una licenciatura para estudiantes provenientes de un pueblo originario, podíamos conocer ahí otras culturas. Las actividades académicas que realizamos en ese espacio es investigaciones semestrales. La primera investigación que realizamos fue en los bachilleratos. Ya la segunda instancia fue hacia los aspectos culturales de acuerdo a la curiosidad de cada equipo que se formuló. En esa ocasión pues yo acudí a la comunidad de San Agustín Tlacotepec para hacer una investigación de la iglesia. Se hacían jornadas académicas cada fin de semestre, eso con la finalidad de exponer cada uno de los trabajos. Al igual asistían conferencistas a darnos algunos temas. La valorización y que nunca te avergüences de dónde vienes, de lo que eres, de tus raíces, pues. Bueno, a mí me gusta esa parte porque veo que muchos quizás maestros no se preocupan por valorar esa parte, ¿no? Piensan que lo externo es lo más importante y que lo que saben en tu comunidad o tú mismo pues no tiene mayor relevancia. Yo he aprendido muchas cosas, a valorar mi cultura, a valorar mi lengua, no avergonzarme de ella de ninguna manera, pues he aprendido a relacionarme más con otras personas. Académicamente hablando, creo que sí me ha servido mucho la institución. Estamos hasta allá a 4 horas de la ciudad de Oaxaca y mucha gente no nos conoce, no ha escuchado de la licenciatura que fue creado y desconocen prácticamente sobre ella. Entonces también pues mostrarnos y darnos a conocer y también pues de alguna manera mostrarle tanto al colegio y también como al secretario Adelfo Regino pues de que estamos y que no nos daremos por vencidos y que seguiremos luchando. Y pues lo que luchamos es eso, más que nada una, que se registre la institución y otra, que se cumplan las promesas pues que ya mencioné, que es la educación de calidad para los pueblos indígenas y que hayan los docentes pertinentes a este modelo que es comunitaria. Provengo de la región mixteca, de la parte baja del distrito de Cuxtlahuaca, de la comunidad de San Martín Peras, egresada del BIC número 25. Vengo de la región Cañada, de una comunidad llamada Peña Colorada Xoquiapan, pertenece a municipio San Lucas Xoquiapan. Soy de San Pedro Ixtepec, Mije, Oaxaca. Bueno, mi pueblo se llama Santiago Tetepec, está ubicado por el distrito de Jamiltepec y yo soy de la región Costa. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya Ya continuamos acá en este su noticiero, Medios Libres, Noticias de Abajo, y pues vamos a platicarles un poco respecto de un encuentro que hubo allá en la Huasteca por la defensa del maíz y pues esta organización que se está gestando apenas ante una devastación que se ve llegar a una zona muy rica como lo es la Huasteca, esta región que circunda entre los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, inclusive en Puebla y también en Guanajuato, esta zona rica naturalmente y pues rodeada de la Sierra Madre Oriental, pues está amenazada por la explotación de gas shale, así como también pues de combustibles como es el aceite y pues ante esto han iniciado ya algunas reuniones preparatorias para pues organizarse, que los pueblos indígenas, los pueblos nahua de la Huasteca, los pueblos tenec, estos pueblos que pues a lo largo de la historia han resistido, han estado pues allí organizados dentro de las montañas y sobre todo pues han padecido mucha marginación de todos los servicios que pues acá en las ciudades pues mucha gente disfruta. Y pues es por eso mismo que pues, por ser una zona demasiado pues alejada y pues ser uno de los puntos pues con más riquezas naturales, tanto en maderas, ahora también en petróleo y pues sobre todo el agua, una riqueza que pues están viendo con pues ojos ambiciosos de dinero los grandes empresarios del gobierno, pues ahora pues con todas estas reformas estructurales como lo es la reforma energética, pues han dado la pauta para que empresas transnacionales pues lleguen a explotar pues estas riquezas que pues son de los pueblos indígenas, que son de los pueblos originarios y pues acá les traemos dos audios, uno en donde un compa de la Huasteca hidalguense nos explica cómo dentro de un ritual para bendecir el maíz, pues nos explica cómo es de que pues ellos se reconocen con el maíz, los maíces de distintos colores, pues ellos ahí representan pues una espiritualidad muy bonita, ya que pues mediante el color del maíz pues es como ellos se van sanando, es de una experiencia y una enseñanza que ha sido pues recuperada por los más viejos de los pueblos y pues encomendada o dada a los más jóvenes para que pues no se pierda pues esta tradición, esta costumbre que es pues la de bendecir las mazorquitas, bendecir las flores, y pues vamos a escuchar este pequeño audio y posteriormente vamos a escuchar pues a un compa de la Alianza Mexicana contra el Fracking en donde explica cómo es de que esta zona de México, la Huasteca, está ampliamente amenazada por estos vivales que a costa de hacer un negocio que no es nada rentable, el sacar combustible, el sacar gas de las entrañas de la Pachamama, pues más que nada el negocio que ellos buscan pues es la rentabilidad de las máquinas que van a utilizar para esa extracción. Final de cuentas, pues lo que comentan estos compañeros de la Alianza Mexicana contra el Fracking es de que no es la ganancia que va a generar la explotación o la comercialización de lo que se extrae, sino el verdadero negocio es pues la renta de las máquinas, de todos estos taladros enormes que pues van a estar entrando en función no mucho tiempo, y así que pues los pueblos originarios de la Huasteca de Hidalgo pues se reunieron, han empezado a organizarse, ya hay algunos destellos de organización pues muy buenos allá en la Huasteca veracruzana, ya algunas asambleas comunitarias han dado pues el paso a pues este tipo de explotación como es el fracking, ya que pues la información que se ha generado a partir de este tipo de explotación en otros lugares, en otros países, pues han generado el rechazo no solamente de la gente que vive en esos países, sino de los propios gobiernos. Y ahora que México está pues a merced de grandes comerciantes, pues ha entrado en este maldito juego de la explotación de gas shale mediante el fracking, y pues vamos a escuchar estos dos audios y ahorita continuamos acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nosotros somos parte del maíz, de nuestra madre tierra, que somos color de tierra y y vamos a seguir siendo así, este color de tierra, nacimos y vamos a morir la tierra. Y este, el maíz nos representa el color y el maíz blanco es nuestro hueso que tenemos, es nuestro hueso, porque todos somos parte del maíz y nos alimentamos del maíz. Nosotros esperamos la lluvia para que sembremos, porque si no va a llover, no vamos a sembrar. Y este, y si nos dio, Dios nos da el agua, ya sembramos. Y las matitas se crecen, pues, florean, espigan y las rocas para nuestro alimento. Entonces, por eso, el maíz no solamente el alimento, también es nuestra medicina. Es nuestra medicina. Y con eso nos aliviamos con un dolor que tenemos. Porque muchas veces en nuestra República Mexicana, para otros, el maíz negro es para el cáncer. El maíz amarillo es para alentar los pulmones. El maíz blanco para endurecer los huesos. El maíz rojo es nuestra sangre. Nosotros sabemos esto por eso mismo. Porque nosotros ya llevamos tiempo que estamos trabajando con el maíz. Gracias por haberme escuchado y. A hacer estudios como lo habían hecho en los años 80, porque justo lo que estaban buscando era nuevos yacimientos de petróleo, porque se estaba acabando el petróleo de Campeche. Entonces siempre han dicho que acá en toda esta zona hay un yacimiento que le llaman para el canal de Chicontepec, que va de Chicontepec más o menos hasta Papalpa. Agarra toda la parte de Huasteca y el municipio de Totonacapa. Esta nueva fase del proyecto, donde estaban insertando el ensayo, y eso siempre se estuvo denunciando, fue el ensayo de privatización de Pemex. Pemex, que era una paraestatal que proveía de petróleo a diferentes partes, diferentes mercados, pero en tanto que el petróleo era de la nación, ese dinero se quedaba para gasto público. Podía ser, vaya, para el dinero que se robaba a los políticos, hasta el dinero que se ocupaba para hacer hospitales, carreteras. Era un Pemex nacionalista que sirvió para enriquecer a políticos tranzas, pero también ofrecía un monto de dinero del cual depende casi todo el gasto público. Más o menos el 75% de lo que se gasta el gobierno depende de energéticos que Pemex le ofrecía. Lo que empezaron a hacer acá en el Palenquedal, si con defectos, no se lo tuvo grave, porque empezaron a meter empresas en áreas de producción, que eso era ilegal, sino porque además pues, estaba justo en territorios, y como decía mi compañero Toño, territorio que ha sido por siempre campesino, y un campesino es de pueblos, de nuestros pueblos, de los campesinos que siempre hicieron esta tierra, produjeron la historia y la cultura de nuestra nación. Entonces había fuertes ya agravios en el asunto. Por eso que el Comité de Derechos Humanos, la investigación entra por Comité de Derechos Humanos, ¿no? Porque es un agravio a los pueblos. Empezamos a revisar esto y los resultados eran eso. Están privatizando Pemex, están volviéndolo una empresa que ya no va a servir para los mexicanos, sino que además de todo lo que hacen con el medio ambiente y lo que hacen en los pueblos, lo que destrozan terrenos, que contaminan agua y que golpean milpas y naranjales, pues además ahora quieren entregarlo a las empresas. Esto lo estuvimos denunciando desde 2006. Y en 2013, ustedes ya hablaban de eso, salió otro tabique más. Yo creo que bastante fuerte, porque justo lo que llamaron la reforma petrolera. ¿Qué hacemos nosotros hablando de reforma petrolera con los campesinos? Nosotros llevamos casi un año yendo a comunidades, a diferentes asambleas, a informar lo mismo que estamos diciendo ahorita. Lo que estamos viendo es que la reforma energética de 2013 fue la reforma contra el campo, contra la propiedad agraria. Ahí se consolidó la forma de despojo a todos los derechos sociales. ¿Por qué? Porque lo que hace es decir que no hay aprovechamiento privilegiado más que el sacar energéticos. Si usted en su terreno tiene petróleo, lo más importante es sacar petróleo. Si usted en su casa tiene petróleo, lo más importante es sacar petróleo. Si usted en su huerta tiene petróleo, lo más importante es sacar petróleo. Si usted en su área natural protegida tiene petróleo, lo más importante es sacar petróleo. No importa. Si hay petróleo, háganse un lado, porque eso es lo más importante para el país a partir de la reforma petrolera. Entonces, si usted tiene su ejido, si usted tiene su cerro sagrado, si Chicontepec no tiene al Postetli, si tenemos el México chiquito, donde vive Panchane, no importa. Si hay petróleo abajo, eso se tiene que sacar y adiós lo que haya arriba. Y lo van a hacer bajo una forma que antes se decía que Pemex se estropeaba, ¿no? Antes te quitaban tu terreno y te movían. Eso pasó mucho en Guerrero, pasó mucho en Campeche, en Tabasco. Ahora ya ni siquiera tienen que expropiarte, ahora lo que te solicitan es que van a hacer una ocupación temporal mientras hacen el aprovechamiento petrolero. Es decir, lo van a ocupar mientras haya petróleo. El problema de eso es que cuando hay un aprovechamiento petrolero, queda la zona, como decía Nadia, destrozada, devastada. No hay agua, todo está, lo que hay queda contaminado y eso no hay manera de limpiarlo más que por los medios naturales que son por miles de años. Entonces, en realidad, si hay un aprovechamiento petrolero, no hay manera de que nuestras generaciones alcancen a ver una recuperación ahí. Y lo más difícil de eso es que si las comunidades se mostraran reacias a que dejen pasar esos aprovechamientos, que ustedes dijeran en la asamblea, no, pues discúlpenos, en el potrero de la comunidad no pueden hacer ningún aprovechamiento, hay una acción legal contra eso, y entonces se irían contra el ejido a través de una cosa que le llaman servidumbre energética, en la que obligan a los legítimos poseedores a acceder a esa tierra. Pues no deja ningún mecanismo para que las comunidades puedan defenderse si existe algún yacimiento que pueda ser explotado. Eso ya está gravísimo. Eso, de alguna manera, no hubiera sido necesario porque, en realidad, hasta el momento, los aprovechamientos del paleocanal de Chicontepec fueron bastante raros, fueron bastante malos. Lo único que hicieron fue un buen negocio para el precio. El problema es que lo que viene en ciernes, y esto empieza en mayo, y es lo que está fuertísimo, es una nueva técnica en la que ya no necesitan yacimientos petroleros, sino que ahora ya encontraron gas en ciertas rocas que están profundas, como 4 kilómetros, están bastante profundo de la tierra, pero a través de una técnica que se llama el fracking, lo que van a hacer ahora es usar toda el agua que tengan a la mano, inyectarle un poco de químicos, bueno, 660 químicos más o menos, y fracturar, hacer grietas en el subsuelo, en el fondo de la tierra, para que se libere el gas. Ese fracking, entonces, lo que hace es que en un pozo que te dura más o menos 4 años, va a poder destrozar el subsuelo, liberar el gas y con ello agotar el agua, contaminar el agua, contaminar la tierra, destrozar los mantos freáticos y genera, de las cosas más fuertes, genera sismos y muchas enfermedades, porque el gas que libera, uno se llama metano, que es venenoso, los líquidos que ocupan, hay algunos que son cancerígenos y radioactivos, y además necesitan entonces estarse movilizando. Entonces lo que hacen es una cuadrícula por todo el terreno. Entonces van de 400 kilómetros a 400 kilómetros, cada 4 años van a estar moviendo pozos. Entonces lo que viene, y es la mala noticia que les traemos ahora, es que ya tenemos más o menos las zonas que se van a poner a licitación para las empresas. Entonces, como verán, ya tienen la ley para que pueda entrar cualquier empresa a trabajar en los terrenos. Y ahora lo que faltaba era saber cuáles terrenos tenían petróleo, cuáles van a ser afectados por esa nueva ley. Y la mala noticia, ahorita se las vamos a dar en una hoja para que lleven la información. En Hidalgo Los municipios que van a ponerse a licitación para las empresas petroleras son Atlapesco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla, Huasalingo, Huehuetla, Huecutla de Reyes, Taltocán, Lolotla, Molango, Pisaflores, San Bartolo Tututepec y San Felipe Olizatlán. Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinón, Xochitlán y Yahualico. Toda la Huasteca, ¿no? Entonces, ¿y eso de alguien se falta la veracruzana, eh? Guasalingo. Sí, está. Guasalingo está atascado de agua, ¿no? Entonces, tiene, la Huasteca tiene justo lo que dice Pérez, tiene el agua necesaria para que esta técnica se eche a andar. Y ahora ya tienen el permiso del gobierno, ya tienen la ley. Y además, intentan que con esa ley inhabiliten a la autoridad principal de nuestras comunidades, que son las asambleas. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Porque justo lo que... lo pusimos en otro color porque como que la barrera ya se puso fuerte y se quedaron con el agua. Eso es lo que están intentando hacer. Pero lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas maneras para defenderse antes de que esto suceda. Para empezar, una licitación, esto lo hemos ido aprendiendo con los compañeros en Papantla, Chicontepec, en Álamo. Una licitación requiere de dos estudios. Un manifiesto de impacto ambiental que hacen biólogos y un manifiesto de impacto social que hacen antropólogos como Claudia o yo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pedir que esos estudios se lleven a cabo. Mucho ojo con los antropólogos que andan en sus territorios, mucho ojo con los biólogos que andan en sus territorios. Si no saben a qué están yendo, si no identifican a qué están yendo, hay que detener, hay que impedir que hagan esa investigación. La segunda es que la reforma petrolera privilegia el tipo de aprovechamiento de petróleo, pero no privilegia el fracking, no dice que se tiene que hacer con fracking. ¿Y qué hicieron los compañeros de Emiliano Zapata, un ejido de Papantla? En su estatuto comunal prohíben la técnica de fracking y con eso prohíben el aprovechamiento del gas, pero no prohíben que se extraiga petróleo, ¿no? Eso es, la ley lo deja, pues sí. Pero nuestro ejido nomás no se metan con esa técnica. Y en el fondo, impidiendo la técnica, impiden que entren a sacar el petróleo. Aún no se ha puesto en juego, pero son las ideas que se les ocurren ya a los compañeros. Y por supuesto, algo que ya estaba mencionando acá a nadie. Donde hay asambleas fuertes, donde se cuida quién es la autoridad, lo que decían los compañeros acá. Donde se cuida a las autoridades y donde se cuida a las asambleas, no hay biólogos, no hay antropólogos, no hay gestores de Pemex que entren a despojarnos al robo. Donde hay asambleas fuertes, donde hay comunidad, eso no pasa. ¿Cuál es la estrategia entonces que estamos imaginando para que se detengan estas cosas que van en contra de nuestra vida, de nuestra forma de vida, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y la que es ya de nuestros hijos y que será de sus hijos? Es cuidar mucho cómo se llevan las cosas en la comunidad, cuidar mucho nuestras asambleas y nuestras autoridades. Yo acá lo dejo. A mí me gustaría más bien que pudieran ustedes platicarnos qué ideas se les ocurren. Esto es lo que hemos compartido con lo que hemos platicado con comunidades, más o menos, yo supongo que llevamos unas 20, 25 comunidades que llevamos platicando esto. Pero necesitamos muchas ideas porque, como verán, las leyes están en contra, el gobierno está en contra, las empresas están en contra y ahora hasta ciertos investigadores también van a estar en contra. Mucho dinero. ¿No? Hay mucho dinero de por medio. Imagínense cuánto dinero debe ser para que las empresas más grandes del mundo, las que han hecho Ecosil, han hecho derrames petroleros por todo el mundo, vengan acá a México. Es Lumberger, seguro los han conocido, los que habrán vestido de zanahoria, de naranja. Es Lumberger, Harry Burton, Lake and Hughes, Tech Petrol, Shell, Waterford. Más o menos son 5 o 7 empresas que tienen N cantidad de servidores. Hay mucho, va a haber mucho empleo para algunos. Son casi siempre empleos calificados, entonces van a traer a sus propios técnicos, ni siquiera es que creen a la gente, al menos eso lo vimos ya en el canal de Chiquitepec, pero también hay medidas, esa es la ventaja, donde la gente está cerca, donde la gente platica, donde la gente intercambia sus experiencias, hay muchas maneras para detenerlo, ¿no? Y eso es algo que sí quisiera también resaltar. Por supuesto que cuando los pueblos se organizan, pueblos valientes, pueblos fuertes, se organizan y dicen, usted no pasa, paran minas, paran empresas turísticas, paran presas, paran aeropuertos. Entonces, está duro el gallo, pero pues un gallo a la altura de la Huasteca también. Una Huasteca que tiene sus tierras colectivas, no gracias al gobierno, sino a la mano campesina que distribuyó a la mayoría de las familias de acá. Así que, pues ahora la palabra de ustedes. No sé si ustedes quisieran. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado este audio acerca del fracking y todos estos proyectos que tienen planificados para la Huasteca acá en nuestro país. Y bueno, pues vamos a esta sección de invitaciones y para el día de mañana tenemos varias actividades, entre ellas está una que se titula Ruido por la Autonomía, que es una tocada que se va a llevar a cabo en solidaridad con la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, Oaxaca. Y bueno, pues esto va a ser en La Burra Blanca, ubicada en Regina número 88, primer piso en el Centro Histórico, frente al Loco, entre 20 de noviembre y no me acuerdo cuál es la otra calle, pero ya en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta tocada se van a solidarizar los compañeros de Coprofilia, de Contrahistoria, de La Jain, Hattelfield, Fallas de Origen, Tleyot, Lucánico y sus perros. Y los perros, perdón. La entrada va a ser de 50 pesos y como les comentaba, es en solidaridad con la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón. Bueno, perdón, por el otro lado tenemos que va a haber alguna otra actividad con las compañeras de la huelga de maquilas de Cartagena. Es una kermés solidaria, recuerden que es una forma que las compañeras han estado optando para poder mantener esta huelga. Y bueno, pues las compañeras, quien no las conoce, son costureras de maquila Cartagena, llevan casi 2 años en la lucha contra los abusos patronales y la explotación por parte de su patrón, Ernesto Curi y Cerur. Acérquense y conozcan a este plantón de su digna huelga, su historia y su ejemplo de organización y resistencia ante la miseria capitalista. Y bueno, pues va a haber música, teatro a partir de las 2 de la tarde y todo esto es en Relojeros, número 1, casi esquina con La Viga, Colonia, el Retoro de Iztapalapa. En la delegación Iztapalapa, así que bueno, pues ya saben, ustedes pueden acercarse. Pueden también acercarse al Facebook de Huelga Maquilas Cartagena y ahí encontrar con más detalle esta convocatoria para el día de mañana. Y también el domingo 3 de mayo a las 12 del día se va a llevar a cabo un evento que se titula De Biclas, Películas e Intercambio. Esto va a ser en la Casa Tamatz, en el rancho o rancho electrónico, que está ubicado en Fray Juan, Torquemada número 76, entre Bolívar e Isabel la Católica, y en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro Chabacano o Lázaro Cárdenas. Va a haber rica comida vegana y vegetariana, también bebidas refrescantes. Trae tu bici, tus toppers y tus ahorros. Lo recaudado es para construir el estacionamiento de bicis en el espacio colectivo. Puedes llevar también tus productos, tus chácharas o refacciones para intercambiar, comprar o vender. Bueno, pues esto es en Casa Tamatz el domingo 3 de mayo. Las compañeras de la campaña contra la tortura sexual en Atenco, o de que fue hace 2006 este hecho ocurrido en Atenco, llamaron a una conferencia de prensa a 9 años de la tortura sexual. Para este año 2015 se espera el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto va a ser el 4 de mayo a las 11:30 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón, 57B, Colonia San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, esto es parte de lo que invitan las compañeras. Y también por acá, en el marco de las actividades emprendidas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el colectivo Mujeres Grabando Resistencias, estudiantes organizadas y organizados y el Círculo de Estudios de Género los invitan a participar en la campaña gráfica Vivas Nos Queremos. Esto va a ser en la UACM San Lorenzo Texonco el lunes 4 y martes 5 de mayo va a haber talleres de grabado bajo la temática de la violencia contra las mujeres. El objetivo es crear grabados con mensajes claros, comprensibles y directos contra la violencia hacia las mujeres, los feminicidios y por el derecho a la autodefensa. Esto es el lunes y el martes 5 de mayo. Y bueno, para el lunes 11 de mayo va a haber una intervención en el plantel a través del pegado y difusión de los grabados realizados en estos talleres. Y posteriormente va a haber también una mesa de reflexión a cargo del colectivo Mujeres Grabando Resistencias, que expondrán los resultados e importancia de su campaña. Y también va a haber un acto para recordar a Marta Karina, estudiante de la UACM Cuautepec, a 2 años de su feminicidio. Bueno, por último tenemos que, bueno, pues igual en el 2006, recordando 9 años del Mayo Rojo, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra llaman a una jornada El Fuego de la Digna Resistencia, Camina y Hermana a Nuestros Pueblos. Esto va a ser realizado el domingo 3 de mayo a las 8 de la mañana en la explanada de San Salvador Atenco. Va a haber un recibimiento y una caravana El Fuego de la Digna Resistencia, recorrido por estas tierras que actualmente se encuentran amenazadas por el proyecto de nuevo aeropuerto. Y para el lunes 4 de mayo en la explanada de San Salvador Atenco va a haber a las 8 de la mañana una ofrenda floral a Alexis Benumea, recordando que fue asesinado por el Estado mexicano, y a las 10 de la mañana la salida de la caravana a Chicoloapan. Después, más tarde, a las 4 de la tarde, va a haber una marcha del Ángel al Zócalo capitalino. Esto es, hacen la invitación los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y pues ya por último recordarles nuevamente que el día de mañana a partir de las 5 de la tarde van a tener los compas de la Coordinadora Valle de Chalco una tocada por su 9º aniversario allá en Chalco. Si quieren más información, está su Facebook, El Otro Valle de Chalco. Y ya con esto terminamos Noticias de Abajo ML por el día de hoy. Agradecemos a la banda que estuvo por acá pendiente y estuvo escuchando, a los compas que nos escucharon a través de las frecuencias liberadas de Radio Zapote 94.1 y de La Que Huelga con el 102.9, y a los compas que nos estuvieron escuchando también a través de internet por www.regeneracionradio.org. Nos escuchamos el próximo lunes. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.